Lecciones de la Biblia. A continuación. Hola, bienvenidos. Qué placer que estén con nosotros aquí en BioChannel Plus para nuestro estudio de Lecciones de la Biblia. Hoy tendremos el tema El trabajo y la espiritualidad. Interesante, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo número 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuál es la relación entre el trabajo y mi estado espiritual? Saben que no lo había pensado de la manera tan detallada como preparando el tema de hoy. El trabajo fuera del marco de Dios es una explotación, es un esfuerzo de mucho tiempo, llegar tarde a casa, salir temprano a trabajar. Hay gente que vive en ciudades donde no tienen una calidad de vida. Van regresando a su casa a las 11 de la noche, a las 4 de la mañana ya tienen que estar de pie para irse. Eso no estaba en el plan de Dios. Eso en ningún plan de Dios estaba. Estaba dignificar al ser humano. Y por otro lado, también las cosas en el trabajo deben tener un límite. Hay tiempo para todo y límite para todos. Hay empresas donde dice, vendiste 100, ahora vendes 200, y ahora 300, y ahora 400. El ser humano no sabe tener un límite. Por eso es importante mezclarlo a la palabra de la espiritualidad. ¿Qué es una persona espiritual? Para no confundirnos, vayamos al mismo término. Es una persona que es guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo lo guía, el Espíritu Santo lo conduce. Eso es una persona espiritual. No me diga que usted quiere ser espiritual sin tomar tiempo cada mañana de estar por lo menos una hora con Jesús. Ese no es un ser espiritual porque no está integrado a la obra del Espíritu Santo. Entonces, la persona que no se conecta cada mañana con Dios comienza a ser un ser carnal y la carne puede sobre el Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si estoy siendo guiado por el Espíritu? Bueno, está Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dicen? Que el fruto del Espíritu es la lista que les mencioné. Y ahí no aparece ni hablar en lenguas ni hacer milagros. ¿Sí lo nota? Saber que usted tiene el Espíritu Santo y que es conducido por el Espíritu Santo es este fruto. Otra cosa son los dones y los ministerios. Pero si usted ya está experimentando el fruto del Espíritu Santo, tenga la plena certeza que usted está siendo conducido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué relación hay entre ser conducido con el Espíritu Santo y el trabajo? Mucha. Uno necesita bendición para hacer el trabajo. Por ejemplo, el Espíritu Santo te puede iluminar qué comprar, qué vender, cómo atender a un cliente, cómo soportar a alguien que está malhumorado. El Espíritu Santo te da habilidad con las manos para armar las cosas que tienes que armar, a los que trabajan con algo tan delicado como la mecánica de carros, como la madera, como otros detalles. Bueno, el Espíritu Santo a los que son espirituales les da una mayor habilidad. Cocinar, barrer, trapear las labores domésticas. Qué interesante es que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros ejerzamos todo nuestro esfuerzo porque nuestras habilidades y nuestra inteligencia nos ayuden a realizar bien el trabajo. Pero súmele a eso que usted se conecta con Dios y que usted es una persona cercana al Señor cada día en oración, en estudio de la Biblia. Usted ni se imagina lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que se llama un trabajador. La excelencia y el éxito. Tengo un amigo que le pregunto, ¿cómo estás, Chepe? Y me dice, ¿cuándo le puede ir mal a un hijo de Dios? Siempre estoy bien. Y él sabe a quién me refiero. Esa frase hizo mella en mi vida. Por eso hay que buscar la excelencia. Hay que buscar al Espíritu Santo para hacer las cosas bien. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.